Memoria del infierno. Algunos hechos que sufrimos con el macrismo. Semana del 10 al 16 de octubre entre 2016 y 2019. 2016, 12 de octubre. El espacio Carta Abierta da a conocer su Carta Abierta número 22. El Frente como nuevo llamamiento histórico. Somos muchos los que pensamos que es imprescindible que Cristina Kirchner debe asumir una participación electoral elocuente en vistas a los comicios del año próximo. El Frente que postulamos exigirá un esfuerzo profundo de las identidades políticas de la historia nacional, sobre todo la del peronismo. 13 de octubre, Hernán Lombardi, en nombre de Macri, planea eliminar de todos los lugares públicos el nombre de Kirchner. No hay censura ni violencia política, es pluralismo. ¿Qué es lo que no se entiende? Las universidades nacionales de Avellaneda y de Quilmes entregan sendos doctorados honoris causa a Cristina. 14 de octubre. Macri reasigna fondos del presupuesto por DNU. Los destina al soterramiento del tren Sarmiento. La obra, de 45 mil millones de pesos de esa fecha, es construida por su empresa IEXA. El proyecto contemplaba que las empresas adjudicatarias aportarían el financiamiento, pero pasaron cosas. Aparece otra offshore vinculada a Macri, Omextil Sociedad Anónima, radicada en Panamá. 2017, 10 de octubre. El País busca a Santiago Maldonado. Su familia, en zozobra permanente, debe dedicar su tiempo a desmentir las operaciones de Clarín en articulación con los trolls del gobierno. 11 de octubre. Periodistas con acceso a Macri dan a conocer su mensaje. Hay 562 personas que pondría en un cohete a la luna. Revelan algunos nombres apuntados. Horacio Verbitsky no tiene dudas. Es una amenaza de muerte. Cristina, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, realiza una conferencia de prensa con medios internacionales. Macri usa ilegítimamente recursos del Estado para concentrar poder. Hay personas encarceladas por besarse en una estación de tren. Venimos denunciando también un grave deterioro de la calidad democrática de nuestra Argentina. Un deterioro que no es descuido, no es dejadez o desidia institucional. Es un deterioro que es una consecuencia de una política deliberada de debilitamiento y en algunos casos destrucción de algunas garantías básicas del Estado de Derecho. Esta política está dirigida, avalada o al menos autorizada por el mismo presidente de la República Argentina, el señor Mauricio Macri. Y creo que tiene como objetivo un uso legítimo de los recursos y poderes del Estado, una política dirigida a consolidar un poder político extraordinario. 12 de octubre. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, firma un convenio con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para abrir oficinas de escuchas telefónicas en la provincia, ya que no hay pan, circo y espionaje para todos. 13 de octubre. El macrismo realiza un feroz ataque contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. A través de Julián Ercolini le arman una causa con infiltrados y espionaje a la procuración. Solo lograrán removerla cuando Mañeto publique el teléfono de su hija y las bandas macristas la amenacen de muerte. Macri va a La Pampa. Alejandro Nahuel intenta respetuosamente preguntarle hasta cuándo va a reprimir mapuches y dónde está Santiago Maldonado. Es brutalmente atacado por los matones que entornan a Macri. Macri no lo escuchó. 16 de octubre. Allanan la Municipalidad de Santa Fe. Su intendente, el presidente del Comité Nacional del Radicalismo, José Corral, es investigado por desviar fondos públicos para su campaña electoral. 2018, 10 de octubre. Se revela parte del manejo que hace el macrismo en redes sociales. Contratan granjas de likes en la India. 11 de octubre. la reacción popular impide a Macri poner un nuevo tarifazo. Las empresas cobrarán igual, pero pagará el Estado. Para Cristina hay que derogar la llamada compensación. 12 de octubre. Martín Irurzun, hombre clave de Macri y Lorenzetti, rescata a Vidal en la comprometida causa de aportantes truchos. La envía al confiable juez electoral platense. Días antes se conoció su reunión con Pepín Rodríguez Simón. Carrió anunció que pediría juicio político al ministro de Justicia Germán Garabano. Ahora pide una postergación y lo presenta como una broma. El periodista Jorge Asís informa que Macri le hizo llegar un sobre con información. 15 de octubre. Macri licita la explotación petrolífera en la plataforma Continental. Se prepara para entregar la zona Malvinas a empresas inglesas. Todo bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional. Cipayismo a full. 16 de octubre. En reportaje con Daniel Schnittman, Rachel Holloway, reconocida militante contra la trata de personas, recuerda la historia de la familia Macri y sus vínculos con la secta Los Niños de Dios, cuyos líderes fueron condenados por pedofilia. Y a quien llamaban rey, el glosario que se descifró de Los Niños de Dios era Antonio Macri, el jefe de Langreta, la mafia calabresa. A la pelota. O sea que una mafia pedófila tenía como rey Antonio. A Antonio Macri. Había cheques de $50,000 por mes para mantener. En la mansión Macri de Pilar era el centro donde se realizaban los hechos. 2019, 10 de octubre, a un mes de las elecciones generales, Mariano Martín revela lo que el gobierno macrista presenta en los papeles como un plan social. Se trata de subsidios con que los punteros macristas han comprado 100.000 votos a 5.000 pesos cada uno. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga una causa por espionaje a 21 jueces, incluyendo miembros de la Corte Suprema. El sistema de migraciones que maneja el macrismo está en el centro de las pesquisas. 11 de octubre. Espionaje a 21 jueces. La información se conoce por la violación al sistema de migraciones. También hubo otras búsquedas sobre esos magistrados. Patricia Bullrich reconoce el espionaje. Macri, el responsable, transmite su solidaridad a los jueces espiados. 14 de octubre. Con casi 50% de los votos, Jorge Capitanich es elegido gobernador de Chaco. Más de 18 puntos de diferencia sobre Cambiemos, que obtiene menos votos de los que sacaba la UCR sola. El domingo 13 de octubre se realizó el debate presidencial con todos los candidatos a presidente. Como a Macri le fue mal, para Clarín el debate no tuvo propuestas y Alberto atacó. 15 de octubre. Con un saldo de 8 muertos, heridos que se cuentan por miles y masivas violaciones a los derechos humanos, finalmente Lenín Moreno, presidente de Ecuador, deroga el ajustazo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Un empleado del Ministerio de Ambiente revela la corrupción existente. El ministro Sergio Bergman y Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción toman medidas correctivas. Despiden al denunciante. 16 de octubre. Con las elecciones virtualmente perdidas, Macri efectiviza el nombramiento de miles de punteros de su fuerza política para cooptar el Estado al servicio del proyecto oligárquico. La investigación de Mariano Martín sobre el desvío de fondos a través del ministerio de Dante Sica para comprar fondos deriva en una pesquisa judicial del fiscal Di Leggio y la jueza Servini. Filmaciones muestran a punteros del intendente de La Plata, Julio Garro, comprando votos.